Le damos la bienvenida aquí al estudio a Gustavo Martín, integrante de la Dirección de Deportes y Juventud de la Municipalidad de Santa Rosa. Profe, ¿cómo le va? Buen día. Hola, Leo, buen día. ¿Cómo va todo? Bien. ¿Usted? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, todo tranquilo. Armando todas las actividades para este fin de semana con todo el grupo de la Dirección de Deportes. ¿Su primera visita aquí a la radio? Mi primera visita, mi primera invitación en realidad. Si me hubieran ¿Nunca invitado, lo invitaron? Nunca me invitaron, no. O sea que soy el primero que... El primero que me ha invitado. Otro logro. Por ahí he tenido la gentileza que se han llegado hacia el lugar donde realizábamos las actividades. Claro. Específicamente ya está el flyer circulando y hay mucha expectativa con respecto a los Juegos Santarroseños. Mucha expectativa, más teniendo en cuenta que la inscripción está abierta hasta el 30 de septiembre, por lo tanto no hay que dormir en los laureles, porque 30 de septiembre ya estamos en nada, acá a la vuelta. Y una vez que culmina ya arrancan los Juegos, arrancan a disputarse. Pero específicamente, ¿qué son los Juegos Santarroseños? Los Juegos Santarroseños son una instancia local donde van a participar los chicos y chicas, categoría 2008, 2009 y 2010, es la categoría única, este año se hace una categoría única, donde pueden participar todos los chicos de Santa Rosa, también pueden participar chicos de la localidad de Toay. Eso no es un limitante para después, porque estos juegos son clasificatorios para los Juegos Deportivos Pampeanos. Bien. Si bien se sabe que nosotros somos una zona diferente a la de Toay, los chicos pueden participar en los Juegos Santarroseños y si clasifican, obviamente tienen que jugar solamente para el lado de la zona de Santa Rosa, que somos la zona 7 en los Juegos Deportivos Pampeanos. Exacto. No, no pueden participar en la zona de Toay ni o ambas en la zona de Santa Rosa. Exacto. Tienen que elegir sobre una. ¿Cómo surgió esta idea de los Juegos Santarroseños? Y la idea, bueno, ahora a través de Gustavo, que agarró la dirección, es ya se habían trabajado en otras gestiones y, bueno, con la idea de Gustavo fue desarrollarlo de nuevo para que haya una competencia local, para que todos los chicos puedan tener entre las cuatro disciplinas, que son básquet, fútbol, vóley y atletismo, una instancia que sea mayoritaria, que puedan inscribirse todos los chicos que se quieran inscribir, y que puedan participar tanto los clubes, los barrios, las escuelas. Está abierto a toda la sociedad, como vos dijiste, es hasta el 30 de septiembre, que es el cierre de inscripción. Y bueno, la idea es, Gustavo lo plasmó con Luciano Di Napoli, con el intendente, para ver si teníamos el apoyo. Y bueno, y lo común que se viene dando en estos últimos meses es que Luciano apoya varias cosas de las que Gustavo le lleva. Así que bueno, nos pusimos a la cabeza todos los profes y la gente que está a cargo ahí del grupo de la Dirección de Deportes para poderlo llevar a cabo y desarrollarlo de la mejor manera. Y ahora estamos en la etapa de las inscripciones, donde se le hace llegar el flyer, como vos nombraste, y mensajes de WhatsApp, todo para que todo el mundo esté en conocimiento, para que nadie quede afuera de todos los que quieren participar. En esta es fútbol 8, vóley y básquet. Exactamente, porque... Nosotros en esta etapa, como bien te dije, es una etapa local, porque los Juegos Deportivos Santarroseños son clasificatorios para los Juegos Deportivos Pampeanos. Claro. Necesitamos tener el ganador tanto de fútbol femenino, masculino, vóley femenino y masculino, básquet femenino y masculino. Necesitamos tener el campeón, ganador, campeón, llamémoslo, para que juguemos el regional con la zona 5, que es la de Pico. El regional nosotros ya lo tenemos... puesto en fecha, que va a ser el 16 y el 17 de octubre. Entonces nosotros tenemos que tener, para esa fecha, ya tenemos que tener todos los equipos que nos van a representar como zona 7 en los Juegos Regionales de los Juegos Deportivos Pampeanos. Ahí está. La inscripción hasta el 30 y ahí nomás ya al otro día, martes, el 30 es lunes. Es lunes. Ya el martes están arrancando. La idea es el martes sentarse el grupo, entre martes y miércoles armar todo lo que es fixture. Bien. Ya más o menos tenemos una idea de los inscriptos que puede llegar a haber, pero bueno, la idea es martes y miércoles sentarnos con la gente que está responsable de cada una de las actividades, de los deportes, y armar los fixture entre todos, donde el básquet se va a desarrollar en el Club Estudiante. Eso te iba a consultar. ¿Dónde? El fútbol y el vóley se van a desarrollar en el Estadio Municipal. Bien. Y bueno... Los profes que ya lo han organizado estas actividades se organizan todos los años, entonces ya entre martes y miércoles organizar los fixtures para ya avisar con tiempo y el 11 ya tener todos los clasificados para ya hacer todo el papeleo que nos involucra para jugar el regional con Pico. ¿Cómo se genera esa fusión? Porque las escuelas deportivas pueden participar y también clubes. ¿Cómo es ese entrelace? El único limitante acá que hay en los Juegos Santarroceños es la edad. Nada más. Exactamente. Pueden participar 2008, 2009 o 2010. Tanto femenino como masculino en las tres disciplinas que se van a desarrollar ahora. Bien. Después el atletismo se va a realizar una actividad local, no hay regional, donde te clasifica directamente a los Juegos Deportivos Provinciales. Claro. Y ahí hay que armar un equipo más selectivo de acuerdo a las actividades, si es de pista o es de campo, hay que armar un equipo para poder representar a Santa Rosa en esa instancia provincial. Exacto. En los otros tres tenés una regional, que es contra Pico, donde nosotros vamos a tener que llevar los campeones en cada una de las tres deportes para jugar con... Pico viene para jugar contra nosotros. Se juega acá. Exactamente. ¿Cómo vienen las... El 16 de octubre. ¿Cómo vienen las inscripciones? ¿Cómo han tomado ahí las escuelas, los clubes? Bien, nosotros estamos haciendo llegar a todas las escuelas, en fútbol a la Liga Cultural. Nosotros tenemos un grupo de trabajo que cada uno tiene una especialización. Entonces, claro. Cuando digo una especialización, digo cada uno en sus años de trabajo se ha dedicado a un deporte o a dos. Entonces ya más o menos tenés todos los contactos de la gente que tiene esas actividades. Uh-huh. Tenemos gente que en estos últimos meses está desarrollando el fútbol barrial. Claro. Entonces tienen allegados. Entonces ya se ha llegado la invitación a cada uno de los agentes que pueden llegar a participar en estos Juegos Santarroceños, como siempre se ha hecho, hacer llegar masivamente a todo el mundo, que es los contactos que vos tenés en el WhatsApp, también lo hemos hecho a través del flyer, a través de la radio municipal, a través de otros medios de redes, particulares también, para poder llegar a todos y después que cada uno, bueno, vea si puede armar el equipo con esas tres categorías y poder representar. Pensando en lo que son las escuelitas, están muy buenos porque por ahí siempre es uno lo que viene a la cabeza enseguida, vole, fútbol, el juego santarroceño, el club. Pero aquí se está dando un trabajo muy bueno con las escuelas deportivas, donde también al ya tener esa como formación, por decirlo de alguna manera, tener la actividad, ¿no?, de ir, de entrenar, de tener, por ejemplo, el entrebarrios, ¿no?, de tener los encuentros de básquet que se van desarrollando, o de ir formando también los encuentros de vóley, ya las escuelas también empiezan a ver de muy buena manera, decir, che, acá vamos a entrar, vamos a jugar en los Juegos Santarroceños, y ya también empezar a codearse, por decirlo de alguna manera, con lo que es el club, porque el club, digo por el contexto en el que estamos en el país, es medio complicado para muchos y muchas de niñas y niños de esta edad de poder arrimarse a entrenar a un club, pagar la cuota social, pagar la cuota del club. Está complicado, está difícil para eso. Y tener las escuelas deportivas le abre la puerta a muchas de esa franja que no puede estar en el club. Y encima, verle esta posibilidad de los Juegos Santarroceños es como que, opa, mirá qué bueno, vamos a estar participando en un juego santarroceño contra otros equipos, representando a tu escuela, ¿no?, a tu escuela deportiva, y que, bueno, después vas trascendiendo en tu camino si puedes llegar al regional. O sea, se van planteando objetivos, pero digo, volver a lo que es la escuela deportiva está teniendo mucha presencia y está muy bueno para esas niñas y niños que puedan entrar en los Juegos Santarroceños y decir, bueno, estamos participando de esto, ¿no? Sí, nosotros, la municipalidad, en lo que es el deporte, tiene que abocarse a todo lo que es social. Entonces, hoy si bien había muchas escuelas deportivas, hoy se ampliaron más. Claro. Más, y lo que se ha empezado a hacer también es que los fines de semana hay actividades, tanto de juntar las escuelas deportivas de básquet, las escuelas deportivas de vóley, las escuelas deportivas de fútbol, más allá de lo que es interbarrial. La dirección de deporte ha empezado a hacer encuentros siempre recreativos con todas esas escuelas. Entonces van teniendo su lugar, su ¿cómo es?, su dependencia del barrio, la depender de un club, de depender de un barrio donde la pertenencia. Bueno, la pertenencia del barrio, claro. Más allá del barrio, de la situación económica en la que nos encontramos, siempre hay chicos y chicas en todos los barrios para desarrollar actividades sociales. Nosotros hoy estamos muy inmersos en eso, todos los fines de semana se hace algo. Hoy, casualmente, este fin de semana se hace un encuentro de fútbol femenino, uh-huh, tanto de chicas de 13, 14, 15 años como de adultos. Entonces, hoy se está intentando que más allá de que se hagan actividades en los barrios, se puedan hacer encuentros para que cada uno tenga su pertenencia al barrio y pueda jugar contra otros barrios. También se ha hecho en el estadio municipal, o se ha ido y se ha ayudado en los diferentes barrios, en toda lo que es la logística que nosotros como dirección de deporte la tenemos, y por ahí la gente que está a cargo en los barrios no la tiene. Entonces nosotros somos esa pata aliada para que los chicos tengan deporte, porque si no, es como vos decís, por ahí está medio difícil llegar a los barrios, a los clubes. Entonces, a través de la dirección de deporte se está llegando a esa gente que por ahí no tiene la posibilidad y que se sabe todo el bienestar que tiene el deporte. Y a la par, porque hablando de clubes, a la par de los juegos también este programa, ¿no?, de vincular a los clubes con los barrios. Mostrando tu barrio. Mostrando tu club. Esta posibilidad de los clubes de poder abrir sus puertas, de que no sea solamente la familia o el deportista que quiera, la niña, el niño o el adolescente, vaya al club y pregunte a ver qué hay. No, dale la posibilidad, ¿no?, de que el club abra, de que ofrezca, como pasa por ejemplo con la universidad cuando ofrece las carreras que tiene para, bueno, el club también, abrir sus puertas y decir, bueno, aquí tenemos esta disciplina, esta otra en este horario, y bueno, ya se genera otro vínculo también entre esa escuela deportiva, ese barrio y el club también, donde por ahí no se sabe qué es lo que hace o qué ofrece el club. Sí, muchas veces pasa eso. La idea se está armando el programa. Ya se está cerrando para que cada club tenga la posibilidad de mostrarle a los chicos de las escuelas deportivas tanto la infraestructura con la que tienen, como así también las actividades que desarrollan. Entonces, llegar a un vínculo social para que el club no esté tan alejado de los chicos del barrio. Hay muchos clubes que son de barrio y vos hablás con las escuelitas deportivas y no conocen ni la infraestructura ni las actividades que se desarrollan. Entonces la idea es darle la posibilidad a todos los clubes que quieran, a través de ese programa Mostrando Tu Club, que tengan la chance de decir, bueno, queremos que conozcan las actividades de vóley, de básquet, de fútbol, la actividad que tengan, y nosotros con todas las escuelas deportivas que tenemos en la dirección poder hacerle llegar a los chicos, claro, esa situación que va a ser muy lindo para ambos. Sí, para sí, ambos sí. Y ser un eslabón más, porque de la escuelita formadora poder pasar al club y a partir de ahí trascender en el deporte, ¿no?, pensando a futuro, a mucho más, está bueno porque es un eslabón más de la cadena de la formación de ese deportista, puntualmente de ese deportista. Nosotros, ¿no?, en el deporte somos el primer eslabón, que somos lo, claro, social. Exacto. Después, para lo que es competitivo y demás, hay otros entes, como el ente provincial, que ya tiene otra forma de abordar el deporte o en otras instancias. Exacto. Nosotros somos el primer eslabón, que es lo social. Más amplio sea, más chicos van a llegar el día de mañana a hacer deporte competitivo, o que, como no, en un deporte de élite. Claro, tal cual. En los Juegos Santarroceños la inscripción abierta hasta el 30, se, exacto, pueden comunicar a la dirección de deportes vía teléfono, vía mail, o se pueden acercar, tienen cualquiera de las posibilidades. Las tres alternativas son bienvenidas y bueno, y los vamos a estar esperando a todos. 700160, la línea de comunicación de la dirección de deportes, deportes@santarosa.gov.ar, el mail, o Brasil 755, allí siempre están abiertas las puertas de tempranito. El teléfono, cabe aclarar que es fijo, porque mucha gente por ahí dice, no se comunican o algo, es el teléfono fijo de la dirección de deportes. Teléfono fijo, 02954, si estás fuera, pero obviamente la comunicación es de aquí de Santa Rosa, 700160, hasta el 30 de septiembre, ya con buena convocatoria hasta ahora, ¿no? Sí, muy buena. Y siempre se va a jugar, se van a desarrollar después de las 18 horas. Exacto, después de las 18 horas, estamos viendo el básquet, porque por ahí no son tantos los equipos que participan en básquet, si lo hacemos después de las 18 horas o lo hacemos directamente a la mañana. Claro, pensando en el más. Pero lo que es vóley y fútbol va a ser después de las 18 horas. Gustavo, ¿algo más que comentar? No, nada más, que los esperamos a todos, que están abiertas la inscripción, como todas las actividades que hacemos, abierta a toda la comunidad. Y bueno, y acá déjame decir que por ahí, hoy me tocó venir a mí, pero hay un grupo muy grande trabajando, encabezado hoy por Gustavo Rodríguez, y bueno, y si no fuera por el apoyo de Luciano, de Luciano Di Napoli, esto no se podría realizar, y Gustavo por ahí le lleva un montón de ideas, y Luciano la verdad que está respondiendo de una forma muy, muy linda. Saluda a todo el equipo. Bueno. Que siempre está ahí armando, craneando, viendo, por ejemplo, con el Newcastle, ahora se viene el fútbol femenino, los entrebarres, los encuentros de gol, el básquet 3x3 que ya se hizo, el fin de semana con Ritmo y Zumba recibiendo la primavera. El Ultra, bueno, de todo, hay una agenda muy nutrida del equipo de la dirección. Sí, la verdad que hasta fin de año tenemos, esperemos que el 29 con la carrera solidaria se termine el año, pero el 6 arrancamos con las colonias de vacaciones. ¿Ya tiraste el 29 de? El 29 de diciembre la carrera solidaria. 29 de diciembre, ¿ya está ahí armadita? Está armadita, la fecha, ya te la digo, el 29 de diciembre, y también hay novedades con el tema de la Pampa Traviesa. ¡Opa! 2025. ¿Circuito? ¿Y fecha? No. Fecha. Cambio. Cambio de fecha. ¿Para atrás o para adelante? Circuito. ¿Para atrás o para adelante? Para atrás. Para atrás. Cambio de circuito. ¿Para atrás? ¿Mucho para atrás o más o menos? No, poco, tranqui. Una semana. Una semanita. Una semana. Principio de abril. Vamos a ver si cortamos la racha de la lluvia. 6 de abril. 6 de abril. Cambio de circuito. Cambio de circuito. ¿Circuito el legendario? Y creo que sí, que vamos, si Dios quiere, vamos a volver al primero para... Pero sin la laguna. Bien los... El primero no fue con la laguna. Claro, por eso. No, por eso, porque hay gente que lo primero... ¿Volvemos a la laguna? No. El primero fue sin la laguna. Sin la laguna. El primero, que se hizo allá, no me acuerdo por qué año, pero la idea es festejar a lo grande los 40 años de la Pampa Traviesa. Gustavo, lo cerramos ahí porque después van a empezar a preguntar un montón de cosas, pero ya los adelantaste un montón. Gracias por el tiempo, saludo grande a toda la gente de la dirección y sin lugar a dudas estos juegos serán un éxito, ¿eh? Así que hasta el 30 de septiembre tienen tiempo para inscribirse, para anotarse. Gracias por tu presencia. Muchas gracias a ustedes.